Buenas tardes, estamos en un programa base de Heraldo de Buenas Noticias. Había una vez el programa de la radio de la Juventud Sindical. Como equipo tenemos a Fernando Zubia, que va a estar acá charlando y haciéndole unas preguntas a nuestro gran invitado especial de la columna política. Sí, de él hablamos, del ex ministro de Transporte, Diego Martínez Palau, que va a estar hablando de todo acá y va a estar respondiendo todas nuestras preguntas. Va a estar Roberto Pipo Ortiz también. Con nosotros está el Juancito de operador. ¿Cómo anda, Juancito? ¿Todo bien? Bueno, y tenemos otro invitado más especial del SOEM, de la lista marrón. Él es Martín Álvarez, que también va a estar acá respondiendo algunas preguntas. Y tenemos mucho más. No se vayan. Vamos a una pausa y ya viene Diego Martínez Palau. Bueno, con nosotros nuestro invitado especial, Diego Martínez Palau, ex ministro de Transporte, ex candidato a vicegobernador, abogado y docente. No sé si me faltó algo, Diego. No. Y mal jugador de fútbol, faltó, no. Pero bueno, eso lo podemos obviar del currículum. Eso no lo sabemos porque nunca hemos jugado. Ya vamos a hacer un partidito con Diego. Bueno, chicos. Acá va a estar Fernando, que le va a hacer algunas preguntas picantes. La primera pregunta: ¿qué opinas sobre la privatización de la empresa de transporte? La opinión se puede resumir en dos párrafos, ¿no? Uno es dedicado a la decisión política. Si viene una decisión política del actual gobierno, y bueno, el gobierno, digamos, es el que toma la iniciativa en estas cuestiones, y eso no se debería, no sé si cuestionar, digo, es una cuestión de política del Estado provincial. Yo estoy en desacuerdo en lo particular. Creo que es una empresa simbólica, una empresa que tiene casi 70 años, que ha logrado generar dos emblemas importantes, como el trole y el metrotranvía, que son sello y marca registrada de Mendoza. Y me parece que es importante la defensa del patrimonio, no solamente del transporte, sino el patrimonio cultural. La empresa de transporte trasciende a la cuestión del transporte en sí, sino que tiene que ver con la planificación, tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con que se lograron fabricar troles por primera vez en la Argentina con un proyecto de los empleados de la empresa de transporte. O sea, esto no fue un proyecto que se compró afuera, donde trajimos ingenieros de la parte privada, sino que vinieron empleados que nos dijeron el primer día de gestión: nosotros hace 20 años tenemos un proyecto para hacer troles, nadie nos dio bolilla y nosotros lo queremos fabricar y podemos hacerlo. Y de allí empezó algo muy importante que nos llenó de orgullo, de emoción. Digo, el día que pudimos ver desfilar ese trole en una vía blanca para la vendimia, creo que fuera del 2015, y los empleados llorando, emocionados, que habían vivido un proceso tremendo y muy, muy lindo. Esas son las cosas que hay que defender. Después, la empresa sí tiene un montón de problemas que nosotros no logramos resolver, pero que son de larga data y que para resolverlos había que tomar medidas de largo plazo, y bueno, lamentablemente esas medidas las empezamos a tomar y las han descontinuado porque el proyecto no era reforzar el EPTM, sino resolverlo. Contar un poquito de esa medida que decías, Diego, sobre la falencia que ha tenido, que por ahí es de donde se agarra hoy el gobierno para hacer una privatización. Mira, nosotros cuando tomamos la empresa de transporte, la verdad que era una empresa que estaba superpoblada, con muchos empleados, pero también hay que decir la verdad, esa superpoblación viene en el año 2005, cuando el gobierno provincial toma el Grupo 2, se incorporan un montón de empleados a la EPTM, algunos de ellos se van cuando se privatiza el Grupo 2 nuevamente, el Grupo Stocco. Pero también hay que decir que dos semanas antes o tres semanas antes que el gobernador Cobos haga sus funciones, nombró casi 400 empleados en planta. Y ahí empezó el problema del EPTM, o sea, tener más empleados de los que necesitaba. Después, lamentablemente, no se hicieron las inversiones correctas durante un gobierno nuestro, un gobierno peronista. Digo, no se compraron los mejores vehículos, no porque los vehículos fueran malos, sino porque los vehículos de troles son vehículos caros y que hay que hacer un plan de inversión. Y lamentablemente, cuando nosotros asumimos en la gestión, el desafío era volver a comprar chatarra, porque la verdad es que comprábamos ya cuestiones usadas, porque no había plata para comprar o fabricar troles. Entonces empezamos en un proceso de fabricación de troles. Y se lograron, creo que, poner en funcionamiento 12 o 14 unidades hechas en Argentina, con repuestos argentinos. Lógicamente no fue suficiente, porque hacían falta tener 40 o 50 unidades de esas. Pero digo, si hubiéramos continuado con un plan de inversión, hoy podríamos tener ya 30 unidades posiblemente circulando, y dentro de un año podríamos tener toda la flota completa. Y ahí sí empezar a rediseñar una empresa que requiere algunos retoques, que hay que retocar también el convenio colectivo de trabajo, que hay que establecer algunos incentivos para los choferes, para que realmente les sea más atractivo manejar que pedir un cambio de funciones. Pero son todas cuestiones que son perfectamente manejables y que podrían haberse ordenado. Ahora, vuelvo a repetir, la decisión política del gobierno está, y ahí ya lamentablemente nosotros no podemos intervenir más que dar la opinión. Y esa intención política está manifestada en un proyecto de ley que va a salir, porque recordemos que tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces, lo que tratamos de hacer, por lo menos yo lo traté de hacer el fin de semana con una nota que viralizó a los legisladores y a los medios, era dar aportes técnicos para que salga una ley que proteja los derechos de los mendocinos y los trabajadores, que permita que los trabajadores no se queden en la calle, que puedan, aquellos que no quieran participar de la nueva empresa, tener su puesto asegurado en otro organismo del Estado, que aquellos que realmente se quieran retirar lo hagan en condiciones dignas y que la empresa tenga la cantidad de personal necesaria para ser eficiente, porque esta es una empresa que no la podemos medir con los parámetros de eficiencia de una empresa de colectivo. Ustedes van a escuchar mucho decir, bueno, las empresas de colectivo tienen 3 empleados por micro y el trole tiene más, tiene 8, tiene 10. Bueno, es que justamente la empresa de colectivo no tiene la cantidad de funciones que tienen los troles, ni tampoco el tranvía. Por ejemplo, hay que hacer mantenimiento de subestaciones eléctricas, hay que hacer mantenimiento de línea aérea, hay que hacer mantenimiento de rieles, mantenimiento de durmientes, hay que operar todo el sistema de control central del tranvía, donde hay cámara de televisión, donde se reúnen los semáforos, se reúnen los cruces, la seguridad en los paradores. Es decir, hay toda una cuadrilla que hace desramado de todo lo que es la arboleda pública que toca las catenarias digamos, estos trazos de cable que ustedes ven en la calle de los troles. Entonces, no pueden haber 3 empleados por unidad. Hay mucho más empleados porque las funciones son mucho más importantes y más específicas. Así que en ese sentido, tampoco la ley prevé cuál sería la estructura eficiente de la empresa. ¿Cuántos empleados debería tener? ¿Cuántos deberían quedar? ¿Cuál es el criterio de selección? No se dice quién nos va a seleccionar. Aparentemente, por lo que dice la ley, es discrecional del directorio de la nueva empresa. No sabemos si van a quedar los más antiguos, los más aptos, los que son amigos del gobierno, los que son más simpáticos. Me parece que son todas cuestiones que debemos nosotros plantear en la ley. Y otra cuestión que nos parece importante destacar es que todo el articulado de la ley nos lleva a pensar que va a ser operado por particulares o va a ser tercerizada la operación del servicio. Si ustedes leen todos los artículos, dicen que la nueva sociedad podrá prestar por sí o por terceros el servicio público, con lo cual esos terceros no van a ser el Estado, van a ser particulares. Y hoy me entero que la gente de AUTAN y las empresas privadas dicen que van a recibir a los empleados del EPT. O sea que, digo, están coincidiendo las versiones en cuanto a que esto se va a terminar tercerizando, se va a terminar privatizando, y ahí es donde, bueno, tenemos que tener en cuenta si es lo que queremos para la provincia de Mendoza o no. Porque más allá del transporte, vuelvo a repetir, la empresa provincial es un instrumento de planificación, un instrumento de desarrollo. Toda la red de transporte que íbamos a licitar nosotros el año pasado y que lamentablemente no se hizo por una decisión política, se basaba en fortalecer el EPTM, en darle mayores recorridos, en que fuera una red troncal de transporte y en desarrollar todo el tranvía. Y bueno, eso no ha pasado. Evidentemente ha habido una gran desinversión durante este año, y eso era porque había un sentido importante para esto, que era tratar de privatizarla o de disolver el EPTM y generar esta empresa extraña que va a salir, pues yo entiendo que se va a votar por mayoría, pero que espero que nuestros legisladores, de acuerdo a lo que uno les ha aportado, que lo lean, lo estudien y que puedan sacar una ley que sea buena, que sea beneficiosa y que proteja los derechos de los trabajadores. Diego, quería preguntar, ¿qué piensa del transbordo del que usted hizo los 90 minutos, que lo quieren bajar, y de la suba del boleto? Mira, el transbordo ya lo bajaron, ya no está en 90 minutos, está en 45. Uh-huh. Y eso salió en una resolución hace unos meses atrás. A ver, hay gente que no lo va a poder utilizar porque hay recorridos que son mucho más... Recordemos que el transbordo funciona. Yo marco con la tarjeta Redbus cuando subo al micro y tengo 90 minutos para volver a marcar en otro micro. Muchos recorridos no alcanzo a hacer ese tiempo. Si aquellos recorridos lejanos que vienen de Maipú, hay un recorrido que viene inclusive de Junín, la gente tarda más de 90 minutos en que sube al primer colectivo y sube al segundo. Y por tanto, espera el segundo colectivo. Claro, y espera el segundo colectivo porque aparte ahora las frecuencias han sido bajadas, no está tan coordinada, no hay control como teníamos nosotros con el tema de cuándo viene, y nos permitía saber online con un celular, simplemente con una computadora, cuánto faltaba para el próximo colectivo. Y bueno, hay mucha gente que se va a quedar. Esto tiene por objeto un efecto recaudatorio, no hay duda. Es decir, a medida que se baja el transbordo, la gente llega a pagar otro pasaje y entra más plata al sistema para repartir entre las empresas. Y en cuanto a la suba de boleto, estábamos mirando el expediente recién. Me parece que tiene algunos efectos técnicos ese expediente. Se están estableciendo precios unitarios, por ejemplo, de gasoil, precios unitarios de parches de neumáticos, de precurado, de service, y la verdad que todas las empresas están presentando los mismos presupuestos de los mismos prestadores, pero precio unitario. Para que la gente lo entienda, no es lo mismo comprar una goma que comprar 1000 gomas. El precio no es el mismo. Sin embargo, las empresas están presentando una por una con el mismo proveedor el precio por unidad. Entonces me parece que acá se están inflando costos para tratar de lograr un costo por kilómetro mayor, y eso que repercuta en un aumento del boleto. Lógicamente, bueno, también eso me parece que es casi hecho hasta en complicidad con el gobierno para mostrar una empresa deficiente, que es lo que se tiende a hacer a la hora de privatizar. Se sacan los subsidios, se sacan los apoyos, se empieza a mostrar una empresa que es deficiente de servicio para justificar la privatización de alguna manera. Sí, en cuanto al EPTM, bueno, por lo menos así lo describía también Chávez en algún momento, el delegado, que decía, ya vine denunciando de hace rato la falta de inversión sobre, de hace rato en lo que ha ido en estos últimos meses, la falta de inversión sobre la empresa. Sí, también hay que decir una cuestión, Chávez lo denunciaba en nuestro gobierno y le asistía razón a Chávez en alguna medida, es decir, nos faltó inversión, nos faltó más de la que hicimos. Hicimos mucha. Había intención, de hecho incluso se... Había intención, pero ¿qué quiero aclarar? Que esa inversión requería necesariamente de recursos extraordinarios. Para poder comprar 20 troles o 30 troles o colectivos o metrotranvía, no se hace con, digamos, los gastos corrientes, que siempre son para atender al personal, sino que se requería endeudamiento, y ese endeudamiento durante 2 años fue negado por el radicalismo y por quien hoy es actual gobernador. Es decir, no había manera de hacer inversión si no nos permitían endeudarnos para poder comprar, y ese endeudamiento no era para gastos corrientes, era para invertir en bienes de capital. Es decir, como si vos con tu sueldo quisieras mañana ampliar tu casa, y lo más seguro es que pidas un préstamo hipotecario para ampliarla. Difícilmente uno junte la plata bajo el colchón para poder hacer una pieza más. Normalmente se recurre al crédito. Ahora, si el crédito lo tenés para viajar, para irte de vacaciones, está mal. Ahora, si lo tenés para invertir y hacerte una casa nueva, un cuarto nuevo, está bien. Nosotros pedimos en el presupuesto 2014 y 2015 ese endeudamiento. Fue negado como una estrategia electoral, no hay dudas, porque yo recuerdo que el actual gobernador decía, y los invito a que ustedes busquen en los diarios, en los portales, decía: Mendoza no necesita endeudarse, hay que administrarla bien. Sin embargo, al día siguiente de asumir, como no de asumir, sino de ganar la elección, que el ex gobernador Pérez va a desayunar a su casa, en la conferencia de prensa, 12 horas después de haber sido adjudicado como ganador de la elección, dijo: Mendoza tiene que endeudarse. Con lo cual, el discurso cambió radicalmente desde el día 21 de junio al día 22 de junio. O sea, todo el mundo sabía que Mendoza, para poder crecer, requería crédito. Sin embargo, se utilizó la estrategia electoral de decir: no, no hace falta, no hace falta, no hace falta. Se secó las arcas de la provincia, no se permitió la inversión y, bueno, el electorado vio... 3 años sin presupuesto. Exactamente. Digo, 3 años sin presupuesto. ¿Eso se sintió en la cartera, al menos en la que seguro te tocaba manejar? Y, a ver, para que te des una idea, ¿qué nos pasaba? Nosotros armábamos un presupuesto, ese presupuesto venía muy recortado por parte de Hacienda para tratar de hacer eficiente el gasto, y se asignaban lógicamente las partidas. Bueno, vamos a poner, todos los años nosotros poníamos 25 millones de pesos para inversión en el EPTM, no lo pudimos usar porque después la plata no estaba, y no estaba porque esa plata requería financiamiento. De hecho, nosotros fuimos a hablar con Juan Carlos Fábrega cuando era director del Banco Nación para pedir un préstamo al Banco Nación para inversión de capital, y lo primero que nos dijo es: tiene que existir la autorización legislativa para endeudarse. Sí. Y esa autorización legislativa no estaba, entonces era imposible ir a pedir un crédito para comprar un colectivo. De hecho, hoy este gobierno se endeudó y con esa deuda ha comprado móviles policiales, ambulancias, helicópteros. Es decir, no salió de los ahorros que tenían bajo el colchón, sino del endeudamiento, como lo hacen todos los gobiernos. Y de la buena administración que prometió. No, es que. Y de la readministración que había prometido Cornejo. Es que está bien administrar bien, pero tampoco hay que mentirle a la gente. O sea, administrar bien implica que también el crédito sea utilizado de manera correcta. Y acá lo que se estaba pidiendo era crédito con afectación específica, no crédito para pagar gastos corrientes, sino crédito para comprar ambulancias, para comprar troles, para comprar micro, para pagar las duplas, es decir, para poder hacer obras de infraestructura que permitieran que Mendoza crezca. Cuando eso no ocurre, el gobernador de turno, con los recursos que tiene, tiene que tapar los baches fundamentales, que son los salarios de los empleos públicos. Sí, hoy Macri justificaba el endeudamiento de la obra pública y aclaraba esta mañana justamente en la uno de los voceros, que para hacer obras de infraestructura se financia con endeudamiento. O sea, evidentemente es como decís vos, digo, si para hacer la ampliación de una casa, seguramente que no va a salir el ahorro. Para hacer ahora una reconversión o una refuncionalización del EPTM, me imagino que no se puede hablar si no hay otra cosa que un endeudamiento que en realidad se paga a futuro, ¿no? Pero es que seguro. Lo que pasa es que el debate que debemos dar en la Argentina hoy, en Mendoza en particular, y que yo lo hablo muchas veces en la mesa de café con los amigos, no puede ser que las cosas estén bien o estén mal según quien nos guste que las diga. Claro, parece que si nosotros decíamos hay que endeudarse para comprar troles, estaba mal. Ahora, si un gobierno del cual tenemos simpatía dice hay que endeudarse para comprar troles, está bien. Es decir, las cosas están bien o mal, objetivamente. Hoy me parece que estamos en una discusión en la cual está mal si lo decimos nosotros y está bien si lo dice otro. No, el endeudamiento es necesario en cualquier familia. Sobre todo, yo me acuerdo de la campaña, nos ponían mucho de ejemplo la economía familiar. Nos decían, usted en su casa no puede gastar más de lo que le entra. Bueno, yo también pongo el ejemplo familiar. Nadie se compra un auto, o muy poca gente puede comprarse el auto con el producto de su trabajo diario. Normalmente, ¿qué saca? Una prenda. La prenda es un préstamo. Digo, nadie se compra la casa juntando billetes abajo del colchón, sino que junta unos pesos, paga, y el resto lo hace con una hipoteca. Es decir, se endeuda, pero se endeuda para generar un progreso, una inversión y una obra de infraestructura que le va a redituar. Distinto es si yo voy y saco una hipoteca para irme al casino. Entonces me parece que ese debate es el que tenemos que dar. De hecho, hoy, si la empresa, la nueva sociedad de transporte que se quiere generar, quisiera invertir, no creo que lo haga con recursos propios. Seguramente va a requerir endeudamiento y va a requerir que sea autorizado ese endeudamiento en el presupuesto para poder comprar unidades. No, cambiando un poco el tema, don Diego, ¿qué piensa sobre la denuncia que le han hecho sobre el enriquecimiento ilícito? Mira, es política, básicamente. Yo estoy muy tranquilo, he aportado al juzgado todos los comprobantes. Gracias a Dios no son dichos de parte, todo lo tenía probado con escrituras públicas y con constancias de depósitos de existencia, quiero aclarar esto, anterior a mi ingreso a la función pública. Uh-huh. Es decir, yo tengo constatados anticipos de herencia, depósitos bancarios que estaban declarados inclusive ante la AFIP, familiares, desde antes de ser funcionario en el 2010, del 2009 para atrás. Con lo cual lo he acompañado al fiscal y estoy esperando, lógicamente, que se termine la investigación y que esto se resuelva positivamente. Acá no hay solamente dicho, sino que hay prueba documental. Y esa prueba documental está certificada por notario y por autoridades bancarias. Diego, quería preguntarte cómo ves al Partido Justicialista y si te va a presentar como candidato. Qué pregunta, ¿no? Y yo el Partido Justicialista hoy lo veo muy golpeado, ¿no? Y sin conducción. Me parece, ¿cómo está tu visión, tu participación en la política hoy día? Y ahí va evolucionándonos la pregunta de cómo vamos. Mira, yo este año fue un año muy difícil para mí, porque lógicamente tuve que volver a la actividad privada, eso requiere mucho tiempo. Refuncionalizar lo que ya venía haciendo también. Sí, yo tenía el estudio, nunca lo cerré, pero bueno, hay que volver a darle, lógicamente, volumen y tiempo y dedicación, lo cual fue lindo desde el punto de vista, digo, profesional, volver a lo que uno siempre hace. Yo siempre trabajé de abogado y lo sigo haciendo, ¿no? Digo, algunos amigos me decían, che, pero ¿cómo estás haciendo tribunales? Bueno, pero si lo hice toda la vida, ¿no? O sea, no es algo que a mí me sorprenda. Pero bueno, uno también tiene que adecuar sus tiempos, fue muy beneficioso en la familia. Yo traté de disfrutar este primer año, digamos, no sabático, pero sí sabático de la política, reencontrándome con mi familia. Yo tengo un hijo de 10 años que entró en la función pública cuando tenía 4. O sea que yo salí y ya tenía 10. Me perdí una gran parte de su desarrollo por estar sábados, domingos, feriados, sin vacaciones. Solo los que hemos estado en la función pública en niveles de exposición sabemos todo lo que se pierde. Así que en algún punto, a ver, política con los amigos, no para afuera, porque hemos tenido mucha reflexión, pero hemos vuelto a formar un grupo, estamos trabajando, el sábado vamos a hacer una gran juntada para despedir el año, y el año que viene vamos a trabajar, sí, no sé si para una candidatura personal o de algún compañero, pero vamos a generar volumen en el espacio. Entiendo que esto hay que dar pelea, hay que generar renovación. Me parece que el peronismo se merece primero hacer una autocrítica y después volver a reencontrarnos entre todos y sanar las heridas. Me parece que... Sí, la verdad, digo, bueno, por ahí en tu modestia no lo querés admitir, pero todo lo que hemos vivido de la campaña en adelante, vos te fuiste con una muy buena imagen. Me parece que eso fue lo que te ganó también la candidatura a vicegobernador, una muy buena gestión también, o sea que mostraste también una buena administración. Esperemos también contar con vos en la participación de acá en adelante. Me parece que tenés todavía mucho para dar, yo te lo digo como una... en lo personal que te he conocido también, por ahí en lo más íntimo que compartimos la campaña. Así que... Yo lo que quiero decir, Pipo, y a todos los compañeros, son todos jóvenes acá, más jóvenes que yo, que lo que tenemos que tratar de hacer es tener proyectos colectivos, ¿no? Los proyectos no pueden ser nunca individuales, tenemos que lograr que no es un proyecto que nos abarca a todos, porque si no volvemos a caer en esta vieja rosca política de que tratamos de salvarnos unos pocos para salvar los trapos. Y creo que hoy el peronismo se debe a esto, ¿no? Una apertura, un volver a replantear temas, a que nos podamos mirar todos a la cara y que sanemos heridas, porque yo veo también que hay muchas heridas fomentadas para que nos sigamos dividiendo, y creo que no hay tiempo para esas divisiones. Creo que todos tenemos, como en todas las casas, ¿no? Yo tengo hermanos y con mi hermano también peleo, pero todos tenemos una visión común de lo que queremos. Bueno, me parece que el peronismo es una gran familia, Frente para la Victoria ha logrado cosas tremendas, inéditas para la Argentina. Me parece que esa lucha social no hay que abandonarla, y en esto me van a ver al lado de ustedes. Después veremos quiénes debaten las candidaturas, quiénes son los que ocupan los... Hoy estás acompañando, digo, este proceso de privatización, este proceso de subas de boletos. Digo, de alguna manera te sentís con la cuota de solidaridad, acompañar ahora a los sindicatos que están llevando... Por supuesto, por eso estamos acá, por eso los chicos me han estado consultando. A ver, el fin de semana yo levanté una nota en los medios, la mandé a los legisladores sobre el tema, mi opinión sobre el EPTM. Ajá. Lógicamente recibí muchas agresiones por los medios, no recibí ningún aporte de idea, lo cual eso es bueno, pues no se les cayó ninguna idea, pues no la tienen. Entonces me parece que lo importante es eso, ¿no? Que podamos ayudar, que podamos colaborar con los compañeros, que podamos dar una visión crítica y herramientas para que se puedan dar discusiones. Bueno, Diego, la verdad te agradecemos mucho. Perdón por el poco tiempo que te hemos dado, pero bueno, tenemos otro invitado esperándonos. Y tenemos las tandas y tenemos otra columna con los chicos. Dale, así que muchas gracias por venir. Y bueno, ya te vamos a estar molestando para que vengas de vuelta. No es molestia, aparte ustedes saben que siempre estoy a disposición lo que necesiten. Y darle un saludo a todos los que están escuchando. Y bueno, de esto se sale trabajando. No hay otra forma. Sí, sí. Bueno, ya veremos qué tan buenos jugadores podemos llegar a ser. Bueno, ya vamos a jugar un partidito. Vamos a una pausa y ya volvemos. Juventud Sindical de los Trabajadores de la CTA, Heraldo de Buenas Noticias. tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Central de la CTA en el programa, ¿qué programa? Ensayos Comunes, esta nueva aventura de pensar y de sentir. ¿Qué día estamos? Los esperamos todos los jueves de 18 a 19 horas. ¿En qué radio? Radio Central de aquí, de la CTA crece Mendoza. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece. En marcha. Lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Seguimos acá después de la visita de Diego Martínez Palau en la Radio Central, en la Radio de los Trabajadores, en la CTA Mendoza. Bueno, tenemos a nuestro invitado Martín Álvarez y con él viene Claudio. Guiñazú Claudio. Ellos son del SOEM, de la lista marrón. Bueno, compañero, quería preguntarle cómo es ¿cómo es lo del SOEM? ¿En qué pelea está el trabajador de Huemaén? Y si nos puede contar un poco de eso, por favor. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación que recibimos acá junto con Claudio. Vinimos precisamente a hablar lo que estaba pasando en Huemaén desde la parte sindical. Te voy a llevar a hacer un poco de reseña histórica. El sindicato estuvo normalizado, intervenido, entre comillas, durante casi 3 años. Hace 3 años se llamó a elecciones. Como perdió la lista oficial, que estaba juntamente con los que llevaban el poder en Huemaén y que fueron los que causaron que el justicialismo termine perdiendo Huemaén como bastión principal de Mendoza, generaron a través de Buenos Aires una intervención de la cual el compañero Alfredo Funes, Freddy, actualmente que volvimos a ganar con él, habíamos ganado las elecciones y bueno, se pidió la intervención y desde Buenos Aires, a través de distintas medidas cautelares que se fueron presentando, se llamó a la normalización, impusieron una normalización que duró durante 3 años. Ante esta situación encontramos un sindicato destruido, en la miseria, los techos caídos, se llovía, no había servicio para los empleados, no había servicio para los afiliados, vacío total. Y esto nos llevó a que teníamos que continuar con esta intervención y seguir con este vacío, o realmente entre un grupo de compañeros pusimos la tarea de reordenar y armamos una comisión de apoyo a la normalizadora, con lo cual llevamos, entregan el edificio que se encuentra en la calle López de Gomara 930 y se empezó todo un trabajo de refacción total, a lo cual acompañó posteriormente a volver a prestar servicio para los afiliados desde la parte de salud, desde la parte de deporte, de integración. Y hago una pregunta, esa intervención que usted me dice, para usted que está en el sindicato, ¿fue buena, mala, fue para atrás, para adelante, hacia el trabajador? ¿Qué? Hacia el trabajador, te diría ni. O sea, lo que se llevó esta junta normalizadora precisamente fue arreglar los grandes mocos y las grandes... A ver, 10 años sin presentarse los balances. ¿Qué te quiere enseñar? ¿Qué te quiere decir eso? Nada. Lo bueno que tuvimos es que no se perdió la personería jurídica del sindicato. Es una de las cosas que podemos rescatar como positiva, y aparte de la comisión de esta comisión normalizadora que dejó actuar a los grupos de algunos empleados que queríamos mantener este sindicato, y nos dio libertad a la comisión de apoyo para generar todo esto hecho, que principalmente fue reconstruir el edificio del sindicato. O sea, te voy a ver si te mando fotos para que veas tú en forma, no, vamos a ir, con vamos tus a ir. Ojos. Vamos a ir a comer asado. Y ya están invitados, por supuesto, para que vayan a ver lo que estamos haciendo. Vamos a ir a comer asado que nos prometió Claudio. Sí, no están todos invitados, por supuesto, como compañeros. Bueno, y otra pregunta, ¿cómo están ahora los trabajadores de Guaymallén? Que es lo que un poco más nos importa, los trabajadores de Guaymallén, ¿cómo se encuentran ahora el sindicato? ¿Qué repercusiones está tomando el sindicato? Y bueno, básicamente, por ejemplo, ya estamos empezando todo lo que es el llamado a elecciones para delegados municipales, formar el cuerpo de delegados, y a su vez no solamente formarlo, sino también traer la capacitación y traer a muchos expertos del sindicalismo y de los trabajadores, de los gremios de Mendoza, que sabemos que hay muy buenos referentes y muy buena capacitación, para que justamente empecemos a nuevamente a tomar como el cuerpo de delegado, que sea los ojos y sea la voz de nosotros los trabajadores, y hacia la comisión que está teniendo en este momento el sindicato. Con posterioridad también estamos firmando distintos convenios con bueno, ustedes sabrán que el sindicato no tiene por sí solo un espacio específico para la generación de actividades deportivas, recreativas. Bueno, ante esta situación estamos firmando algunos convenios con algunos clubes de Guaymallén, que estamos terminando. Todavía los tenemos firmados concretamente, por eso no te los puedo anunciar, pero ya apenas los tengamos vamos a traerlos para que todos los trabajadores de Guaymallén y de los empleados municipales sepan qué estamos haciendo. Por otra parte, aparte de la normalización, aparte de todo lo que es la recreación, hemos comenzado, por ejemplo, volver a juntar a todos los empleados municipales para despedir el año, algo que los últimos años, y más en este último año, lo que es la desesperación y el apriete y el vacío que les hacen a los empleados, ha ido en contra de lo que es la ruptura de la gran familia municipal. Pues somos todos los trabajadores municipales, somos una gran familia que estamos entre 6 y 8 horas juntos todos los días, y bueno, eso también ha ido sesgando el último gobierno y el actual, lo que era esa la unión de los trabajadores. Bueno, a partir de eso vamos a generar para el 22 de diciembre en el camping, el ex camping del ATAC, en la calle Godoy Cruz de Corralito, vamos a realizar la fiesta de fin de año de todos los empleados y obreros de Guaymallén, bajando al máximo los costos de las invitaciones. Y bueno, estamos en eso y varios proyectos. Bueno, aparte para festejar, Martín, un poco también esta normalización que ha tenido el sindicato, ¿cierto? Contanos, Martín, una cosita. ¿Qué ha pasado con el tema del bono de fin de año que se promete para los empleados estatales? ¿Se ha podido arreglar para los empleados municipales de Guaymallén? ¿Ha habido algo novedoso sobre eso? Básicamente, respecto del bono, según lo que hemos estado indagando y lo que se está hablando, sería en Guaymallén, estarían analizando con muy buenos ojos capaz de entregarlo, pero no sería para fin de año, sino sería un bono de Reyes. Más cercano, si allá estamos pateándolo para el 2017, generando esta situación. Hoy por hoy, por ejemplo, estuvimos indagando e investigando a ver respecto del pago del sueldo anual complementario para los compañeros, el aguinaldo, a partir de versiones que habían salido desde la provincia, que querían específicamente antes, entre el 17 y el 19, sábado 17, entrar los depósitos, y el 19 que ya los que cobren por ventanilla ya esté depositado su... Ya sería oficial, entonces. Y ya en Guaymallén estuvimos indagando, pero bueno, hoy está todo cerrado, todo perdido, porque bueno, a las 11 de la mañana se llamó al Consejo Deliberante, al Honorable Consejo Deliberante, para que se presenta, porque el señor Intendente Marcelino Iglesias ha presentado el presupuesto. Y bueno, ante la gran concurrencia de compañeros, gente, todos los movimientos de Guaymallén, sociales y políticos, y muchos vecinos que se acercaron a esta situación, por pedido de una parte, un referente específico del bloque del Partido Justicialista, lo patearon por adelante y han llamado a cuarto intermedio. Y bueno, recién me estaba comunicando con Guaymallén, y que todavía no se había cerrado para que continúe la sesión para el presupuesto 2017. Entonces no sabemos cuándo el trabajador de Guaymallén cobra el aguinaldo. Y hoy, o sea, nosotros tenemos la esperanza que este sea condicente con su propio gobierno, que su propio sello, que es a nivel provincial. Pero lo que te digo, estos días han estado con esto del presupuesto, nadie habla, nadie sabe, nadie opina. Nosotros, por supuesto, estamos esperando esta información para brindarle en forma concreta a todos los empleados de Guaymallén, y que se queden tranquilos de que el día que va a cobrar para organizarte, porque esto es lo que juega muchas veces con la desesperación, y esa es la desesperación, es cuando no tenés tiempos concretos, y más ahora en fin de año que tenemos la mesa navideña, los chicos que le tenemos que dar regalos, y no cobrar el aguinaldo es un problema. Y ya todo eso le añadiría en forma concreta la situación del año que ha pasado la República Argentina desde la asunción del señor presidente de la República, Mauricio Macri, que bueno. ¿Cómo lo calificaría vos? Mauricio Macri se da un 8 en gestión, ha cerrado su año de gestión con un 8, de 1 a 10. ¿Se lo colocó él mismo o se lo coloca a los propios que lo colocaron ahí? A ver, muchachos, vayamos a lo concreto. Sabemos que Macri no es Macri, sino que es blanco. Y vos sabemos que la madre es hija y es de las principales oligarcas que ha tenido la provincia de Buenos Aires a nivel productivo. O sea, no es Macri porque Macri es, acordémonos, papá Macri, Franco, ¿qué decía de su hijo? Sí, un hombre que no tiene corazón. Bien, ¿por qué? Porque sabe que venía de la otra escuela, o sea, no es de él. Y bueno, y respecto a la calificación que le pondría, y yo lo mandaría a marzo directamente. Yo creo que no se puso un 8, se olvidó al menos adelante. Eso es lo que pasó. Contanos, ¿y cómo resumirías desde que haya asumido ahora el nuevo intendente Iglesias para en adelante, para con lo que ha sido la gestión de Marcelino? Porque vos por ahí ustedes pueden ver la gestión mucho más de adentro que nosotros. Pero contanos un poco ahí cómo es la gestión en general que ha sido para los trabajadores. Mira, te voy a hacer una comparación concreta. A partir de que Marcelino Iglesias toma la gestión en el departamento de Guaymallén, contratan a una empresa privada, Santa Elena. Sabemos de dónde viene, quiénes son los capitalistas y cómo han sido generados esos capitales, y de dónde han sacado esos beneficios suculentos que ha tenido esa empresa. A ver, tomo Dorrego, San José, Pedro Molina, y el servicio de recolección no varió. Es más, estimo, pero esto es una visión muy personal, que es un problema que tiene este gobierno, que es de gestión. No saben gestionar. Entonces, al no saber gestionar, prefieren dárselo a la parte privada. Y es realmente, yo le puedo ratificar y le puedo determinar por qué, como dicen todos, que la parte privada es más efectiva o más eficiente que la parte pública. Es mentira eso. Cuando vos tenés una ejecución y tenés realmente una visión de lo que son las políticas públicas, lo que son políticas sociales, y tenés gestión en lo público, vas a terminar haciendo mejor accionar que lo privado. Bueno, Martín, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. Vamos con un temita y ya seguimos con vos. Kiss me on my ego. América, con tu cordero que escupe la sangre. Volvimos acá en la Radio de la Juventud por la CTA. Dos actividades que estuvo la juventud en la mesa del centro de gremial ayer, que estuvo Héctor Recalde y estuvieron varios compañeros de la CTA también. Así que bueno, estuvimos ahí con Héctor que habló mucho sobre lo que estamos hablando, de las elecciones y de todo eso. Y bueno, también en la juventud, el domingo fue a las elecciones en Santa Rosa a ayudar a todos los candidatos. Así que estuvimos ahí en Santa Rosa. Felicitamos a Florencia y Stephanie que ganó en el peronismo. Y también felicitamos a Norma Trigo que salió por los radicales. Así que bueno, tocaría en febrero, tocaría esas dos opciones. Bueno, seguimos acá con el compañero del Soen que nos estaba contando un poco. Queríamos saber, y ahora, ¿cómo está la paritaria de Guaymallén? ¿Cómo está la paritaria de los compañeros, que se vayan enterando un poco? Bueno, estamos esperando que el 2017, ya como comisión efectiva del sindicato, ya sentarnos directamente en forma directa con el señor intendente. Por lo que se escucha adentro, están esperando de lo que sea emita el comunicado número uno del señor gobernador Alfredo Cornejo para ellos continuar con la misma línea. Pero esta vez, bueno, ya tenemos, somos comisión dentro del SOEM y vamos a sentarnos a paritar a defender realmente el salario, el sueldo y los sueños, principalmente de todos los empleados de Guaymallén. Bueno, y desde el sindicato, ¿hay algún porcentaje que se va a pedir, que no se baje, que se suba? Y mira, el porcentaje que estamos analizando no puede bajar del 35 al 40%. Bien. Menos de eso se significaría ya. Si este año, al no haber paritado por estar la normalizadora y haber tomado exclusivamente lo que se paritó a nivel provincial con los sindicatos municipales, ya tanto la Federación como la Confederación de Sindicatos Municipales, ya fue una maniobra que nos metieron de la mano del bolsillo, más allá también de este aumento indiscriminado de los centros de poder y de consumo que tenemos en Argentina, llámese Coto y compañía, donde han aumentado su beneficio, su ganancia, la han duplicado. Es decir, que ellos están ganando casi entre el 100 y el 110% sobre el valor de costo. Qué lindo sería que los trabajadores también dupliquemos nuestras ganancias, ¿no? Así que ustedes verán cómo nos han ido metiendo la mano, no solamente de lo municipal, sino de lo provincial y nacional, en forma indiscriminada a todos los trabajadores, de mayor o menor ingreso, pero a todos los trabajadores. Y lo peor es que están jugando con los sueños y el futuro de muchos, porque están buscando básicamente que haya una desocupación alta para que bajen los costos laborales, pues son costos ellos manejan todo por número, no ven que detrás hay una familia, detrás hay una esperanza y hay un sueño. Y bueno, estos señores no disfrutan viendo destruir los sueños de los trabajadores. Por eso creo que todos los compañeros que estamos dentro de todos los lugares de trabajo, sea de lo público, de lo privado, y todos los organismos que estamos representando a los trabajadores, tenemos que de una vez por todas sacarnos la careta y dejar de ir mirarnos el ombligo y empezar a trabajar y a pelear por todos los trabajadores, tanto ustedes, los compañeros de la CTA que están los veo en movimiento, los veo que están haciendo, y a su vez con también los compañeros de la CGT, que ya de una vez por todas nos sentemos y defendamos en conjunto y no solo los intereses del ombligo de cada uno. Claro, el gremio tiene que salir a la calle con los trabajadores, porque si no, estos anarquistas nos llevan por encima, nos sacan. Así que bueno, hasta ahí, muchas gracias Martín por estar acá. No, muchas gracias. Ya nos vamos a ir a comer un asado al sindicato. Todo el que pase por acá hay que sacarle algo. Obvio, a Diego le sacamos el fumbito. Ahí se acaba de decir Martín que va a ser un festejo para los compañeros, así que seguramente vamos a pasar por una empanadita. Por supuesto. Unos pastelitos fritos que son la especialidad de la casa. Listo. A Diego le sacamos el fumbito, a Martín le sacamos el asado, las empanadas. Ya cuando pase Gustavo Correa le vamos a sacar los choris y así vamos a ir gestionando así. Bueno, hasta acá el programa, nos vemos el próximo martes. Chau Juancito. Chau, nos vemos. Chau Martín, muchas gracias. Chau, nos vemos. Nos vemos gracias. El martes. Muchas gracias, adiós. Lo nuestro duro.